El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, buenas tardes amigos y amigas, Identidades y Encuentros, este lunes 22 de agosto de 2016, estamos iniciando. Para esta tarde hemos traído un poco de cumbia colombiana, ecuatoriana y de algunas otras partes de nuestra Latinoamérica, incluido desde España. Iniciemos con Luis Eduardo Bermúdez Acosta, mejor conocido como el maestro Lucho Bermúdez. Él nació el 25 de enero de 1912 en el Carmen de Bolívar. A los 6 años de edad inició su carrera como flautista de la banda municipal de su pueblo natal. Lucho Bermúdez nos interpreta Iniciando Identidades y Encuentros, Gaita de las Flores. Continuamos, estamos escuchando algunas cumbias de algunos países latinoamericanos. Este es un género musical y bailable folclórico tradicional de Colombia, pero que se ha regado por todo el planeta, podríamos decir, porque en Europa también hay varios grupos, especialmente en la década del 90, que fusionaron la cumbia con el rock, el ska y muchos géneros, dando nombre a lo que luego se llamaría el rock mestizo. También en nuestro país se ha hecho cumbia. Una de las orquestas más destacadas es la de Don Medardo y sus Players, que surgió allá por 1967, irrumpiendo musicalmente en toda la sociedad ecuatoriana y proyectándose en el ambiente artístico internacional. Creo que hasta el día de hoy han grabado como 100 discos, es un récord realmente, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. De Don Medardo y sus Players, escuchemos Al calor de la cumbia. Viene la cumbia, cumbia, cumbia. Óyeme, Guayaquil, Cartagena, Manta y Barranquilla. ¿Cómo te quiero? ¡Oh! ¡Cumbia! ¡Choclo! ¡Muy bien! Sin pasión esperaba el momento sublime de llegar a querer. Opiniones y sugerencias a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. A continuación, vamos a escuchar algo desde Chile con Chico Trujillo. Esta es una de las bandas que hace mover a todo Chile desde Arica Punto Arenas. Ellos fusionan la cumbia clásica, el bolero, la música latinoamericana, la música balcánica y el reggae. Chico Trujillo, del álbum Cumbia Chilombiana, escuchemos Mix Chilombiano. Mira lo que me encontré. mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos escuchando un poco de cumbia de toda nuestra Latinoamérica. Desde Argentina escuchemos a la Yegros. Ella combina ritmos tradicionales de la selva del noreste de la Argentina con sonidos relativamente desconocidos al oído mundial. Esto fusionado con lo urbano y la influencia de la ciudad de metropolitana como es Buenos Aires. De la Yegros, escuchemos, Viene de mí. Yo me convierto en tu deseo. Identidades y Encuentros en los 940 de la Radio de la Casa de la Cultura. Siempre trataremos de dar una pequeña descripción de lo que escuchemos. Nuestra intención es poner música que no está dentro de la parte comercial, que es lo que más escuchamos en los medios de comunicación. Ahora escuchemos desde México a Celso Piña, el rebelde del acordeón. Él es cantante, compositor, acordeonista y arreglista. Desde México, de su último trabajo grabado en 2014, aquí presente, compa, escuchemos Reina de las Cumbias. Bien, continuamos desde Centroamérica, ahora Costa Rica. Escuchemos a Rialengo. Ellos fusionan la cumbia latinoamericana con el rock, el funk, el reggae y la música electrónica. También hacen muchos sonidos experimentales. Rialengo nos interpretan cumbia. Quedarme quieto y callado ante la traición. Cumbia, mis dolores, te lo pido, cumbia, cumbia, espanta mis pesares, cura mis dolores, te lo pido, cumbia, ay, cumbia. Que okay, hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros. Este lunes les invito a encontrarnos nuevamente el miércoles, 17 horas, igual tendremos buena música, la mejor música del mundo. Finalicemos escuchando a la Trova Kung Fu. Este es un grupo musical catalán que se basa más en la rumba catalana. Ellos funcionan con diversos géneros como el ska, la cumbia y muchos otros más. Su fundador es Joan Garriga. Él formó la Trova Kung Fu luego de la separación de Dos Minguet. Nos despedimos, escuchemos Cumbia Infierno. Quema mi mal trago, guárdame de todo mal. Infierno de rojo y negro, jugué.